Este episodio de Comic Geekos es patrocinado por Happy Dog Games y su juego Johnny Unlucky, disponible para iPad, iPhone y iPod Touch. Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 327, grabado el martes 26 de julio del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, súper especial porque tenemos aquí a la masita de Behavior. También tenemos aquí en el estudio ADSB Medios a Coman. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brayton Man. Buenas, buenas. Tenemos a Hioleos. Hola, Geekos. Como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y estamos constantemente en la búsqueda del sensei. ¿Vea que sí, tío? No está. No está. Anda preguntando por la Amy Winehouse. Oh. ¿Quién es esa? Pobrecita. May she rest in peace, como dicen por ahí. Señoras y señores, este es un episodio muy especial. Porque tenemos aquí a la masita de Behavior bailándonos. Está dando aquí un lap dance en este momento a Julio. Un lap dance. Me sentí como el Lucky Joe. Lucky Johnny. Gracias. O Johnny Unlucky, ¿verdad? Johnny Unlucky. Es que yo fui Lucky. Oh my god. Nos van a quitar el patrocinador. Vos con los cachos así. Con el casco con cacho. Ahí está, señoras y señores. Mira ahí porque le está bailando a Julio la maceta, pero me está volteando a ver a mí. Ah, no sé. Es que es como es así visca la pobrecita. Ah, ya, ya, ya. Tiene un ojo medio muerto que se le va de lado. Te pasa. El de vidrio se le desenfoca. Se le va de lado. Ah, tiene ojo de vidrio. Tiene un ojo de vidrio. Señoras y señores, estamos súper contentos también de que este episodio... Iba a decir una chavacanada, por favor. No, no. Súper contentos de que tenemos también a un patrocinador para este episodio. El juego Johnny Unlucky de Happy Dog Games. Es un estudio de diseño de software que está en Costa Rica, creo yo. Con miles de empleados. Sí, uh-huh. A saber, uh-huh. Es una mega corporación de entretenimiento móvil. Así que un saludo especial para nuestros amigos de Happy Dog Games. Pruébelo. Tico, tú ya lo estuviste jugando, ¿verdad? El juego. Sí. Nos mandaron dos copias. Promo codes para hubiéramos rifado una. ¿Cómo? Hubiéramos rifado una. Damn. Hubiéramos rifado una. Suda guía. Ey, mandan otra. Mara de Happy Dogs Games, díganos si podemos rifar o podemos poner eso como premio para el siguiente concurso. No, porque ya los ocupamos. Ya los ocupamos. Si nos mandan otro, lo podríamos poner. No, por eso. Mándanos uno más y lo rifamos o lo ponemos como el concurso Geeko, que de todos modos necesitamos premio para el concurso Geeko. No, sí, para mí ya es camiseta. Aunque la Mara realmente participa pide camisetas. Por las camisetas. Mm-hmm. Bueno. Bueno, si no lo que rifamos, el concurso sea... Necesita un trapeador. La Mara que muestre, el primero que nos muestre... comprobación fehaciente que ahí logró está. Superar el puntaje de 10.000 puntos. Adelante, Johnny Unlucky nos acaba de mandar en el IRC que ahí nos va a mandar otro código, así que buenísimo, vamos a poder rifarlo. Espérate, ¿qué es lo que decís? ¿Quién? Oí lo que está proponiendo Tico. Ajá. Ajá. El Julio, es que perdón. Qué ofensivo ha venido usted, sí, hombre. Sí, sí, es que ya es la edad, fíjate, sí, que ya sí, lo tiene. Vamos a ver, que mira, que la Mara nos mande prueba fehaciente, el primero que supere un puntaje dado. Ajá. X, 10.000 puntos uh-huh. en Unlucky. Pero entonces él va a ganar el código para poder jugar el juego. No, ese se va a ganar la camiseta. Vaya, ¿qué tal eso? Mara. No. No, pero vaya, Johnny Unlucky nos acaba de decir que nos va a mandar uno para que lo adjuntemos con la camiseta del ganador. Okay. Ese es el del premio. Ese va a ir impreso. La camiseta va a ir el código. Pero nosotros vamos a regalar una camiseta Geeka al que nos demuestre un código, ¿qué tal? Un screenshot del código del juego topado. Ajá, del juego topado. ¿Cuál sería? No sé cuál es la condición de juego topado, porque esto veo que sigue. Mira, estamos haciendo brainstorming al aire, así que sí, después sí, vamos mira. A dar las reglas oficiales. Juguémoslo. Entonces ya nosotros ya vamos a tener una idea tal vez para el otro. Score. No, sí. Ajá, va, puta, un score tal, un score yes, paloma. Sí. Entonces ahí. Va, está bueno. Ahí vamos a. Bueno, ahí le mandamos un email a nuestros amigos de Happy Talk Games. Para que nos digan ahí ¿Cómo podemos hacer un concurso chivo? Un concurso. Un concurso. Que nos digan cómo es eso de hacer concursos chivos. Sí, que nos expliquen, porque nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Señoras y señores, hablando de es que para nosotros todos son ganadores. Ya que tenemos un premio para el próximo concurso, va a ir la camiseta y además una promo code para poder jugar el juego de Johnny Unlucky. Tico Van, comentanos, ¿cómo es este nuevo concurso? Igual que el anterior. ¡Exacto! ¡Qué nuevo! Porque es que me llega que nosotros tenemos una innovación. Sí, que esto es lo más macizo que ha habido. Sí, que mira, todas las semanas hay nuevas secciones. ¿Para qué vas a inventar el agua azucarada? O la orilla azul de la basinica. Sí. Uh-huh. ¿Para qué vas a inventar? O sea, yo tengo años de nunca usar una basinica y tengo años de no tomar agua azucarada. De la basinica, menta. Tal vez si me tomo el agua azucarada, necesito la basinica. Sí, de verdad. Es que bueno, sí, es un conjunto ahí, tenés que. Es como. One after the other. Ah, okay. Bueno, pues sí, vamos a poner una imagen en el blog. Blog. Ustedes pueden ocupar su programa de edición de imágenes favorito para agregarle el diálogo. Yo les recomiendo The Gimp, que es un programa muy bueno. Ah, yo creí que un GIMP que iba a llegar a tu casa. Es, que sabe Photoshop. Ese es un PIMP. Ah, el PIMP sabe Photoshop. Sí. No, ese es el jefe de la masita. Behavior, mira, que ya se la llevó con todo el ojo de vidrio. Sí, que tiene otros trabajos. El sacabolo que está ahí. Si no tienen programa de edición de imágenes, es www.gimp.org. O MS Paint. Lo que tengan más a la mano. Lo que tengan más a la mano. Entonces, Siempre sencillamente compran Photoshop. Sí. Barato. Es como cuánto vale. O desplieguen la foto en la pantalla y lo escriben en plumón así sobre el monitor. Y le toman otra foto. Le toman otra foto. Pero sabes que yo o puedes agarrar una masita, le proyectas aquí en el abdomen. Ese gana. El dibujo y así con plumoncitos le escribe. Encima del primer tuche. Ajá. Uh-huh. Ahí va. No, sí, masita de masita. Ah, masita. No, es que fíjate que yo la agua azucarada me la tomo con otra suite realmente, no con azúcar. En otra suite. Bueno, entonces. ¿What? Les vamos a poner la imagen en el blog. Ustedes la porque ha venido el Julio con las revoluciones un poco atrasadas. Sí. Y ahí vamos a escoger el ganador. ¿En qué fecha, Omar? Estamos a principio de mes. ¿Qué tal si lo dejamos para finales de agosto? Para finales de agosto. ¿Sí? Vaya pues. Perfecto. Entonces, ¿es todo el mes de agosto o lo hacemos a...? No, la última semana de agosto sería un calendario, la premiación. Por lo menos. ¿Qué tal si lo hacemos el 16 de agosto? Así tenemos dos semanas más para promocionarlo, porque la pasada un puño de gente participó y teníamos un montón para votar. ¿Te acuerdas que tuvimos que hacer todo aquel esquema de árbol y de lógica? Yo diría que la premiación sería el 23. La última fecha para mandar sería el 20 de agosto. El 20 de agosto es la última fecha. El 23 anunciamos aquí a la Y. O sea, nos das 3 días para seleccionar. 3 días para ver todo. Nos están dejando bien difícil. Fíjate que Pricewaterhouse no va a lograr hacer la auditoría a tiempo. Sí. Mejor, vamos a tener que ocupar otro. Hacemos de falta. Sí. Anderson, ¿cómo son los? Anderson Cooper. Los que mandaron al calabozo. Y dragones. Yes. Y se los hartaron los dragones a Anderson. Así que, señoras y señores, tendremos ese nuevo concurso. Atentos al blog, que mañana aparece esa foto ahí. Sin falta. Sin falta, pero de veras. A los que no saben que va a ser foto, ¿verdad? Los geekos sí. Actuando en la escena. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Esto quiero ver. Vamos a ver. La número 5 fue Horrible Bosses, que ahí sigue. Parece que le ha ido bien esta comedia. La número 4, Transformers, Dark of the Moon. Transformers. Como 3 semanas. ¿Cuánto lleva ya? Ya lleva 325 millones. Holy bastante. Shit. La número 3 es Friends with Benefits. Es la de Justin Timberlake y la Mila Kunis. Y la Mila Kunis, ah, okay. Sí. Tal vez por la Mila Kunis. No me llama para nada la atención. La número 2 es Harry Potter. No. Y The Deathly Hallows, parte 2. Se hizo 47 millones. Eso, ¿cuánto cayó? 47? ¿Qué porcentaje? Cayó porcentaje 72%. Puta, es que, espérate, ¿esta es la segunda semana o tercera? Segunda semana. Cayó 72%. 72 es bastante. Sí. Es que verdad que esta hizo más de 100. Está ahí, puta, casi 200 hizo. ¿Verdad? En la primera semana. Uh-huh. Es que eso es a lo que yo voy. Va, ahora vamos a ver el que sigue. Y la número 1. El Capitán Ramérica. Estrenó este viernes pasado. La vieron en Comic-Con y hubo un gran así boom de esta movie. Parece que hay buenos comentarios. fue Capitán América The First Avenger. 65 millones de dólares. Que es un buen... Es un bueno, pero va. Buen fin de semana. Ahí tengo yo un... 140 o así. Ahí tengo yo un comentario, entonces. Ajá. Ajá. Yo te digo que estaba viendo esos datos y... Y le dije, puya, qué diferencia tan marcada entre el Capitán América y Harry Potter. Pero estuve viendo las demás y realmente el Capitán América está bien pareja con Thor, por ejemplo, con X-Men. ¿Qué pasa? ¿Qué güey puta Harry Potter en su primer...? ¿Qué hubo de especial? ¿Realmente es la película o fue un fin de semana largo en Estados Unidos? La película. Todos los bichitos que la querían ver, que han seguido la historia. Todos los bichitos como los geeks. Porque fíjate, otra cosa. ¿Será que porque dándole mérito a esta otra película de Linterna Verde? ¿Será porque Linterna Verde no es tan conocido que incluso hasta alguna gente lo confundía con Green Hornet? Y, Green Hornet. Y Capitán América sí, pues. Y le siento que le han hecho mejor propaganda, las extras han sido más emocionantes. Mire que qué mierda le fue a Red Lantern. Si te pones a pensar, el Capitán América sacó $100,000 más que Thor en la primera fin de semana. O sea, está bien parejo, por eso te digo. Es bien parejo, pero sacó un poquito más. Sacó más que X-Men, sacó más que Green Lantern. Capitán América es la mejor estreno de superhéroes del año. Por esa mierda, sí. Por esa mierda, sí. Ay, $100,000, dame $100,000 y no me voy a enojar. Pues si no tuviera $100,000, no estaría aquí. estaría. Mira, si hubiera gastado los 200 millones que costó, ¿cuánto fue? Te valdrían verga $100,000. Cabal, 140 millones. Estarías Linterna en Europa. Linterna Verde no salió tan mal el primer fin de semana. Me acuerdo que fueron como 54, 55. Realmente el problema fueron las fines de semana. Sí, ¿verdad? Hay que ver realmente... Que la recomendación de la primera gente que la fue a ver no fue buena. Eso como que lo deberíamos nosotros de poner así como de regla geek, ¿verdad? De realmente ver el segundo. El comportamiento en el segundo fin de semana para ver realmente cuál es la aceptación de la gente. Porque ahí es donde se ve... Pero mira, porque Harry Potter, bueno, bajó el 74%. Bajó pero es porque era que la gente lo quería ver 74. La primera... 74% pues sí, de 160. ¿Cuántos todavía son como 40 y algo lo que hizo? 47 millones. Puta. O sea, una película estaría feliz de o sea, saquen Miren Make a Porno. Nunca llegó a esos números. Ni que le subes la venta de DVDs. Ni con figuras de acción, por ejemplo. Pues sí. Hey, así que este fin de semana la vamos a ir a ver. Nice. Sí, a ver si llega. El sábado. El sábado. Voy a llevar estos zapatos. Van a ver. ¿Por qué? Antideslizante. El Capitán Verde. El Capitán Verde. Ojalá que, mira. O la linterna. ¿Quién va a comprar esas entradas, vecino? Yo quisiera no comprarlas esta vez. Yo las compré la vez pasada y cometí errores como garrafales, ¿verdad? Yo creo que fue adrede, por cierto. No fue adrede. para no comprar más. Pero sí, y esto lo digo, hay que sacar bien los números porque te digo. Harry Potter costó comprarlas el jueves para sábado. O sea que estas entradas las deberíamos estar comprando mañana. Mañana, sí. Mañana, entonces hay que sacar bien la lista. Así que hoy a las 12 de la noche que vienen a su casa, vos, a tu mujer. ¡Despierta! ¡Despierta! Vaya a comprarla. Váyase a Cinemarca a comprarla. ¿Querés ir el sábado? Solamente que si quieren las compro yo, pues, y solo que me digan. Right. Lituano. Bueno, ahí va, next. Ruso. Tenemos, señoras y señores, un mini review de serie de televisión. Adelante, un review serio. Hey, mira, alguien en el blog, ya se me olvidó quién fue. No, de seguro yo lo posteé, porque solo yo posteo. No fuiste vos, no. Ah. Alguien, un post tuyo, alguien hizo un comentario acerca de Torchwood, que ya la... Exactamente el comentario que yo traía. Iniciado la tercera temporada. Miracle Day. La cuarta. Mira, por lo menos el episodio inicial se llama Día de Milagros, Miracle Day. Y lo recomendó, entonces le dije, vamos a chequearla. La vi el fin de semana y realmente está muy buena, me gustó. Pregunta. Dale. ¿Viste las primeras tres? No. Ok. De las cuales dicen que la primera es... La primera era pasable, las dos dicen que estuvo malita y la tercera, que fue bien corta, fue la que estuvo bien interesante. Yo acabo de conseguir el señor Torres, ahí tenía los DVDs, los Blu-rays, y conseguí la primera. Ok. Vi el primer episodio anoche. Me gustó. El primer episodio me gustó. Y que es el episodio introductorio. Y que desde que lo ves, como ya habías visto cuando ellos aparecieron en Doctor Who, vos sabés, esta dicha está de ellos. ¿Verdad? Aquí al final se va a quedar. Va a entrar a la asociación. Y entonces como que te matan un poco la sorpresa, ¿verdad? Pero sí, va, pero ponerle ahí a medio episodio, te digo que a mí me bajaron tanto, o quizás me agarraron de sorpresa, que al Jack, ¡pum!, le pegan un balazo en la cabeza y yo me quedo como que... ¿Qué onda? Si no puede morir. No, ¿verdad? Y cabal, cuando de repente se levanta, a la gran puta, si este cabrón es inmortal, vea. Pero se me había olvidado ese detalle. Entonces cabal, como que lograron el efecto que originalmente querían. En el episodio que yo vi, pasa algo similar, que le pegan algo, un plomazo, y yo me quedé que no pasó nada, ¿no? Entonces, haciendo clic, clic, pero me costó recordarme, ok, si habían definido que es inmortal el fulano. Voy a mantener spoilers al mínimo. En esta comienza que Torchwood ha desaparecido, la han desmantelado, solo hay dos sobrevivientes, que es el Capitán Jack. Es que creo, solo para, no es por interrumpirte, por fregar, cuando los atacan los Daleks en Doctor Who, ¿en qué parte será de la continuidad? ¿Será que ahí se acabaron? No, yo creo que porque es... Porque hace mierda la base. Sí, pero yo creo que es continuidad de la temporada 3 de Torchwood. Me da esa impresión, pero no lo he visto. Lo que sé es que aquí comienza, es un inicio bien interesante para nuevos televidentes. Si no has visto las anteriores, es un buen momento para comenzar. Comienzan desde cero. ¿Crees que no es necesario ver las anteriores? No, esta no. Está diseñada de esa forma. Voy a empezar a ver. Es una coproducción gringa con británica. Entonces, parte lo filmaron en Estados Unidos y parte en Inglaterra. El de Chong que se está llevando a cabo en Estados Unidos, entonces prácticamente le dicen, hey Mara, vénganos a ayudar. Pero la forma en que lo amarran todo está bien interesante y te dicen desde el principio, la gente no puede morir. Entonces se está creando una crisis a nivel mundial porque nadie se muere. La historia está bien interesante y tengo la esperanza de que... ¿O queda en continuación? Queda en continuación. Fíjate que no te podría decir, pero... Tengo la impresión de que esta historia va a ser como de 3 o 4. No, pero está bien, porque puede desarrollar una buena historia. Ajá. Y no va a ser la temporada de 13 o 12 en total. No, ¿Y viste quién la desarrolla? ¿Quién la escribe? No me acuerdo. Es Russell T. Davis. Ah, es cierto. T. Davis, gracias. Eso dice mucho. Ya. Eso dice mucho. Ese fue todo el que hizo todos los anteriores, ¿verdad? Sí, la gran mayoría. Bueno, él era el... Él era Steve Moffat, ¿verdad? Él era el que mantenía el hilo de la historia. Sí, él era el ex jefe de Moffat. Uh-huh. Yeah. Nice. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Llena nuestra cabeza de basura. Y fíjate que el nombre de la serie, Torchwood, es un instituto que creó la reina Isabel en el 1800 no sé cuánto para defender Inglaterra. Pero realmente el nombre Torchwood viene de agarrar las letras de Doctor Who, revolverlas y formar la palabra Torchwood. No te creas. Es un anagrama. Qué chido está eso. Buen trivia. Pero fíjate que en el primer episodio de Torchwood, de la primera temporada, el que vi anoche, ahí tenían la mano del Doctor Who, la que tenían cuando él regresa, la tenía de Master. ¿Te acuerdas que al final la mano se hace otro Doctor? Sí. Ajá. O sea que todo esto tenía que pasar antes de ese de Chong. Tuvo que haber sido antes de la primera, entre primera y segunda temporada. Entonces. Sí, o sea, bien al principio. Pero es que en ningún momento él perdió la mano. Sí, no, al final de la segunda temporada. Sí, sí, pero él la tenía encapsulada, ¿o no? No, porque se la... Al final llega, la mano y... cuando regresa Jack. Ah, él la tiene. Él anda en una mochila. Ya. Y mira, una corrección. Esta cuarta temporada, Miracle Day, va a ser de 10 episodios y tal parece que lo de Miracle Day es los 10 episodios. Va a ser historia de Narnia. Nice. Awesome. Bastante vuelta. También, señoras y señores, tenemos unos cómics leídos esta semana. Julius. ¡Oye, Julius! Julius episode. Damn. ¿Qué ha leído esta semana, Julius? Lo vamos a mantener corto el asunto. Fábulas 102.6. Sin dar spoilers, finalmente se decide qué pasó con el Dark, el fulano que había atacado las fábulas y los había sacado de Nueva York y los iba a atacar después en la hacienda, iba a decir, en la finca. In the farm. En la farm. La granja. En la granja, gracias. finalmente se define. Es un poquito anticlimático debido a todos los preparativos que habían estado haciendo las fábulas. Que se tropieza en la tina y se quiebra el cuello. Se habían formado un equipo de superhéroes. Ah, sí. O sea, habían hecho un plan bien chivo, pero no le voy a dar el... Que tenés el Pinocho sentado en una silla de ruedas, así que él era el profesor Javier. Sí, tú vas a ser el fuerte del grupo. Tú vas a ser así que termina, pero estuvo interesante. Más interesantes son todas las historias que quedan... Los cabos sueltos que hoy los tienen que desarrollar. Promete que la serie se va a poner mucho más interesante porque el Dark Lord ya estaba como que... Ya aburría un poquito. En el 100 se lo tuvieron que haber echado, pero sí, bueno. En el 100 tendría que haber terminado. Pero valió la pena para seguir dándole vueltas a la serie y... La enfermera gorda y quedó. Esa es una de las historias más interesantes que queda pendiente de desarrollarse. Ah, Así que cuando llegue... Spoiler. ya lo no. Y el otro leí el de Sisma de los X-Men número 1, Schism. Squish me. I'm pollito. Solo el primero ha salido. I'm pollito. Solo el primero ha salido. Solo el primero y salió el preludio. Ah. Pero el preludio El prenudo. Sí. Yeah. Fíjate que en el prenudio va a ser es una miniserie de 5, es un pequeño evento de los X-Men. Y en el primero se dedican a decir... bla, bla, bla. Cyclops y Wolverine son los mejores cheros de, amigos del alma. ¿What? El Wolverine confía ciegamente en Cyclops y lo considera su líder y lo respeta. A pesar que tiene otros tres líderes en otros tres equipos. Cyclops le dice... ¿Cómo se llama? Cyclops considera a Wolverine su mano derecha. No toma decisiones importantes sin consultarlo y también confía ciegamente en él. Van a una... conferencia antiarmamentista. Ellos representan a los mutantes que viven en Utopía ahora. Cyclops no llega con son de paz, sino que le llega a reclamar a los estados que tienen que deshacer las armas que han preparado contra los mutantes, porque les asegura los sentinelas. Que todos los países tienen una u otra versión de sentinelas. A media conferencia llega un mutante, ataca la conferencia, provocándoles decir la verdad. Ese es el ataque. Me dio risa que... Ajá. Que cabal, así con todo lo que está, con todo lo que ha pasado, el Cyclops les dijo, mire, ahorita hay más sentinelas que mutantes, estamos reducidos a un ciento y no sé cuánto. Ajá, menos de 200. Ajá, menos de 200. ¿Para qué puta? Bueno. Así que, y te dicen que el que, no el que hizo el ataque, pero el que lo coordinó va a ser el nuevo líder del Hellfire Club. El Black King. El Club del Fuego Infernal. Pero un niño. Que resulta ser un niño. Ajá. Pero a raíz del ataque todo el mundo dice quitémonos de encima los mutantes y efectivamente liberan a todos los sentinelas que tienen escondidos y ves un cachimbo de versiones de sentinelas por todos lados. Sí, porque este es el modelo chino, Mark 5 sentinela, y este es el modelo australiano, o sea, todos tienen así alguna variación. Sí. Así que al final los mutantes se están preparando para la batalla y ves que Cyclops y Wolverine hombro a hombro, ¿verdad? Aún no ha llegado al punto hombre de con la, hombre, ¿sí? De la discusión entre ellos que va a suceder. Sí, yo entré ese cómic diciendo, sí voy a ver un pieza entre estos dos. Pero no, sino que no se dio el cisma en ese momento, sino que vamos a ver qué sucede. Me imagino que algunas decisiones se van a tomar dentro de este conflicto, que al final va a decir Wolverine, ¡salud! Así es. Algo interesante eso, relacionado a las noticias, que en Sisma sacaron la portada post-evento de Wolverine and the X-Men. Aquí va a ser, que va a ser el título liderado por Wolverine, ¿verdad? Ahí sale él y todo, y salen las siluetas de los mutantes que lo siguen a él. Todo bien. Va. Pero de ahí sacan el otro cómic, que va a ser Uncanny X-Men, que lo van a renumerar, van a ser el nuevo número uno. Número uno, sí. No se ve Cyclops. En ningún lado de la portada. Y les preguntaron, ¿qué onda con Cyclops? Dicen, no asuman que Cyclops va a estar o sea, ahí, en San Diego le hicieron la pregunta a Marvel y te lo han dejado así en veremos. ¿Será que se le va a unir a Magneto? ¿Será que se lo quiebran? ¿Qué va a pasar con él? Se lo quiebran. ¿Será que se desaparece? ¿Será que...? No sé. Arma su propio grupo que se llama los Y entiendo que los siguientes de Sisma no van a ser el mismo equipo creativo, aunque por lo menos en la parte artística. Uh-huh. Porque está viendo como que Frank Cho va a dibujar un título. O sea, el número 2 o el 3. Ya tengo el perfect marketing plot. Se va a hacer mujer y se va a llamar The X-Man. Sí. El ex-hombre. Hey, toma. Gracias. Mira ahí, ¿es necesario leer los preludios o te puedes empezar a leer del número 1? No, del 1. Este de Sisma, solo el 1. Ahí te lo... yo leí el preludio porque pensé que iban a dar algo interesante. Y se pasan los 30 y pico páginas solo diciendo... ¡Ay! ¡Qué buena Wolverine gente! ¡Ama a Cyclops! ¿Cómo te quiero? Cyclops confía en Wolverine. Han sido amigos en muchas batallas. Whatever. Son amigos enemigos. Señoras y señores, continuamos entonces, ya que hemos hablado de todas estas locuras que no sabemos cómo va a salir. Aquí les vamos a contar algo que sí va a salir bien, porque es el Geeko's Cut. Yeah. Que no le va a ser hasta el final. No, para el final tenemos un sueño Geeko. Ah, bueno. Y no estés dando spoilers. Yo odio los spoilers. Julius, adelante con el Geeko's Cut. Ya salió mal entonces. No, este es el episodio de Julio. No, bueno. Geeko Scott, como saben, esta es la nueva sección que nos ha tenido muy buena respuesta de todo. Sí, literalmente cero respuesta. Que eso es bueno, porque no nos han puteado. Nadie se ha quejado, nadie nos ha criticado. En las últimas encuestas. Ha tenido mejor respuesta que el blog de videojuegos. Sí. Mira, no nos ha llamado George Lucas, que yo sé que nos oye. No para hemos recibido demandas aún, así que sigamos. Estamos bien. Es lo único que nos puede tener, una demanda legal. Las encuestas de Gallup que hemos hecho acerca de gente que escucha a los Geekos en Latina. ¿En latín? Sí, con tres mujeres desnudas. Latina. Sí, América Latina. América Latina. Ah, según yo, las grabaciones que hacemos traducidas en vivo a latín. Having a threesome. O latina torna. No hemos tenido ninguna respuesta negativa con ese demográfica. Que vaya un podcast grabado. Ok, siguiente sección. Sí. Bueno, no. ¿Qué película íbamos a proponer? La lista que teníamos. Una de Macros. Macros. Macros. Okay. Ajá. Va. No, el Julio no le gustó mucho el idea. Los Mecach. Dale algo ese. Va. Vos estabas diciendo de que ya tenías la película visualizada cuando viste Transformers 1. Ajá. Uh-huh. ¿Verdad? La parte en que está Starscream dándole reto. Cabal, que cuando nosotros vimos esa parte dijimos, puerca, así se debería de ver un Baritech. Ajá. O sea, ya lo pueden hacer. Pero ya tienen la tecnología. La característica de una película o de una historia de Macros es que además de la historia de la guerra, de malos contra buenos y que están los Baritechs, es el triángulo amoroso. Ajá. Y que una y ella tiene que cantar. La música es... Siempre es el punto débil y nunca se dan cuenta hasta última hora de que la música afecta a los malos. Pero bueno. Pero la onda es que siempre es... Rebecca Black. Sí, ahí está ya. No, pero la onda es que debería de ser una película, si alguna vez la hacen, en que el triángulo amoroso no le quite demasiado protagonismo al pijaseo, que es el que queremos ver. Dejaría de ser una película de Macros si no tiene el triángulo amoroso. Pero ponerle, a mí me encularía ver la escena, ya sea esos personajes del Max Sterling y la Mirilla. O basado en eso. O a cualquiera otra, pero ese pijaseo, man. O sea, de que cabal, el ace de los buenos contra el ace de los malos. ¿Y quién va a ser la otra del triángulo? ¿O va a ser otro? Mira, buen punto. Uh-huh. Yo diría que los pilotos no fueran los pilotos, fueran dos pilotas y un cantante hombre. Entonces tiene doble chica. Justin Bieber, no, son tres chicas, pero no. Tres ¿A quién mujeres? Podrá cantar? No un importa. Camino, no. Tres mujeres. Es tetraedro. Lesbianas. Entonces, papá, tenés todo el mundo. Sí, porque va a ser, no puede ser. Gracias por el spoiler. Porque entonces, ser triple X, vea. No, pero en Macros, el original, era el triángulo era entre Min May, que era la cantante, Rick Hunter, y la Lisa Hayes, que Lisa Hayes tenía algo que ver ahí porque era como la comandante, la que coordinaba ahí los pilotos. Pero vea que el Rick tenía Hunter, mucho que ver ahí. Pues. El Rick Hunter, o sea, no le quitaba tanto. Así como de cuña. Si te fijas, eso es algo que a mí no me gustó de Macros Frontier. Ajá. Que las dos eran cantantitos. Sí, y las dos tenían otra mierda muy por aparte. Pues entonces cuando salían las bichas, vos sabías que no iba a haber pijaseo. Cosa que sí siento que lo manejaron bien, aunque ahí es un poco diferente, vea, en Macross Plus. Que son dos hombres y una bicha. Sí. Y que eran amigos desde chiquitos, que se conocían. Ah, pero el triángulo, o sea, no era un hombre bien. Y dos mujeres. Pero en Macross Plus, el problema que tienen es que lo complican un vergo. Así, pero de manera que hasta resulta ilógico, así. Porque supuestamente el Gould había atacado a la chica. Y que había perdido la memoria. Y él perdió la memoria. Y después por eso ellos ya no se hablaban, para no recordarle a él que él se había salido de control. O sea, y después, pero ellos se trataban como que algo había pasado entre ellos dos. O sea, se odiaban. Ajá, entre Isamu y la chica. Es que acuérdate que el Gould, él se creía que el Isamu era el que la había atacado. Ah, que eso para mí hubiera tenido perfecta lógica si sí hubiera sido la cosa. Que por algo quiso el Isamu, se emputaron y el otro, algo pasó ahí, ¿verdad? Pero no, sino que se fueron por el lado raro. Es que eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. O sea, va, que hay el triángulo amoroso. Sí. Tiene que haber. Y te acuerdas que de la serie Macross Plus está los cuatro episodios. Uh-huh. El tercero, hay que saltárselo porque no pasa absolutamente nada. Solo triángulo amoroso. Exacto. Todo lo demás lo manejan bien porque hay de todo. Si te saltas el tercero, queda bien equilibrado. Correcto. Así es que mira, la pantalla tendría que ser en órbita terrestre. No, en atmósfera. Sí. Es que esa batalla que yo te digo empieza en el cielo y terminan en medio de los edificios. Ah, bueno, está bien, también es aceptable. Algo así. Paloma, mierda, ¿y a qué cantante podrías tú? Ah, bueno. ¿Qué? ¿A qué cantante podrías tú? A nadie. No sé. Tiene que ser una gran masita, ¿verdad? Mira, pero no necesariamente tiene que ser cantante de verdad. Agarrar a alguien que haga buena fonomímica artista. Y que después le pones la botella a saber quién putas. Sí. A huevo. ¿Y actores? Desconocidos. No, es que casting ahorita. Sí, no, casting no metamos. O sea, la historia nos estamos dedicando. O sea, lo único que vamos a ponerle aquí al que está oyendo la idea y que la va a implementar es que las bichas tienen que ser masito. Sí, ¿verdad? Y lesbianas. ¡Qué fetiche! Bueno, pero que el equipo que sea el equipo de control sí sea totalmente femenino. Es que si era Macross. No, pues, así Robotech. Es que a mí decime Robotech, me confundís. Ok. ¿Y los malos qué? Tienen que ser gigantes también. Los centrales. Pues sí, para que se pongan a la par de los. Es que los centrales que tienen que ir en armadura. Ellos van en armadura. Uh-huh. Son del mismo tamaño que un Barrett. Ah, ese, ya. Uh-huh. O sea, sí. Para que se puedan dar así duro. En los siguientes le valió, ¿verdad? Ah, no, en Frontier habían gigantes. Sí, en Frontier. Acuérdate que algunos pero se micronizan, otros se macronizan. ¿Y cómo lo harías? ¿Lo harías una película origen o ya los... O en 5 minutos decir, los humanos encontraron esa tecnología y crearon... Es que fíjate que eso es lo bonito, por ejemplo, de la historia, si vos ves Macross Plus. Te vale ver que el origen. Ahí te lo... Pasó esta guerra y vámonos aquí a una historia puntual. Porque podemos hacer eso. Podríamos hacer ese... Yo creo que está buena la idea de que al inicio, al mero inicio, el narrador te cuente los primeros 5 minutos. Como lo hizo Hulk. ¿Sí? Que en los créditos del principio... Es que por la extra ya vimos, perdón si voy a dar spoiler, pero no es spoiler de película. Ajá. De que... O sea, sí es de película, pero no es realmente spoiler. Ah. Que en la extra de Spider-Man todavía se ve que le van a dar... Sí. Que vale, le van a dar espacio a la tía May y al tío May. Es el origen otra vez. Fuck, man. No. Mira, mi esperanza... Y sabes que la extra... Y lo mejor fuera que cuando estén dando esa introducción así rápido, sean lesbianas los que lo estén hablando. Entonces ya estuvo. No, ¿quieres ver a la tía May lesbiana? No, yo estoy hablando de la Macross Plus Movie. Aunque te digo que subiría la audiencia si le hacen la tía May lesbiana. No lo creo, man. No, va a subir. Right. Fuck. Pues sí. ¿Qué le quiero decir? Pues sí. Ya se me olvidó. Me perturbó la mente el productor. All right. Tanta lesbiana que vi. Sí. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando esta noche. Así es. Esto es La Carajita. Pero en esta ocasión de La Carnita, vamos a tocar aquí la canción que nos mandó nuestro amigo Carlos Díaz, mientras hablamos acerca de las noticias más importantes de San Diego Comic-Con. A ver. Adelante, Julio. Adelante. Vaya, tico, perdón. No, esa es la palabra. Hagamos. Mire, por si el, no. El 1-2. Vaya, pues vámonos. Yo solo tengo dos noticias que no, espérate, no, espérate, que estos lesbianos. Bueno, la primera noticia es de que en San Diego se ha dado una convención. Una convención de cómics. Ajá. Llegaron dos que tres gente. Ah, sí, ahorita eso es algo que nadie conoce, entonces por eso no es muy concurrido. Y sabes que el baboso de tu amigo que tenés ahí de negro a la par, en la cena del negro. Viernes, en la cena del viernes, nos arruinó el viaje a San Diego ya con las doñas. Porque comenzó, miren los cosplays que salen en Comic Con y por ahí. Chicas, solo tuvo que coger el sitio de pura chica y chica es bien dotada. Y ahí ven a todas las esposas de los chicos. No lo vamos a dejar ir. No sé cómo salió la cosa del enlace a la galería de fotos. Entonces, cabal, estaban las cosplay chivos, o sea, estaban las Slave Leias, las Power Girls, algunas bien parecidas al personaje. ¿Power Girls? Ajá, sí. ¿Creciditas? Algunas. Pero bueno, entonces ahí... Ah, Power. Vamos, ¿querías Power Ranger? No, Powerpuff. Ah, chico, puta. Bueno, entonces en esta convención ahí revelaron un montón de babosadas. Una de las cosas... Revelaron fotos. Sí, revelaron. Era de Kodak. La convención de Polaroid. Una de las cosas que anunciaron ahí que a mí me llamó mucho la atención es que... hicieron como un avant preview de la serie Thundercats. Y sale ya. Que es este fin de semana. Este fin de semana es el debut. Entonces ahí hubo la convención, la entrevista con el cast. Hubo bastantes cosas. Eso sí, parece de las cosas que son distintas es que Snarf. No va a hablar. O sea, que ahí es como que están arreglando esas series. Vamos a ver. Otra cosa. O sea, si lo quisieran arreglar, no debería salir Snarf. No debería salir, deberían así tener una alfombra en forma de Snarf, así. Que la computadora se llame Snarf. Cabal. Pero otra cosa que dijeron, miren, le preguntaron a alguien del público, miren, ¿va a haber algún reboot o algo de Silverhawks? Que es la otra serie. Uh-huh. Que sé similar, que era. ¿No? Y dicen, miren, ahorita no. O sea. No tenemos planeado una serie de Silverhawks nueva, un remake nuevo de Silverhawks. Estos que están haciendo Thundercats son los mismos que hacían antes. La propiedad Thundercats pasó a Warner Brothers. Ok. ¿Y antes era? Antes era Rankin Bass, pero no sé, no creo quién era el dueño, si era los de juguetes o si era Rankin Bass. Ok. Pero ahorita ya está Warner Brothers. Ellos tienen Thundercats, ellos tienen Silverhawks y tienen... A ver, ¿qué debiera hacer? ¿Se acuerda? Tiger Sharks. I don't know. What the hell no, es. Esa no la vieron aquí. Tiger Sharks. Aquí no la vieron. ¿Pero sabes cuál es? No, tampoco. Era de una. Era otra serie de una mara que se transformaban como en medio pez, medio hombres. Y yo me acuerdo de haber visto episodios de eso. Que el jefe se transformaba en tiburón y tenía una aleta así a la mitad de la cabeza. Y con eso podía cortar cosas, o sea... Mira, ¿y dónde las viste aquí, localmente? Yo me acuerdo haber visto episodios de esto, pero creo que eran cables. Ok. Bueno. Sí, pero son de... O sea, aquí lo estoy viendo. ¡Qué chole! Bueno, mira, fotos de Thundercats con esas... Sí, salen a la par. Te sale Thundercats. No, pero la cosa que dice, miren, no tenemos planes para esas series, pero, dice... que algunos de esos personajes de esas otras series pueden o esperan salir en Thundercats. Bueno, si es animado pueden hacer lo que quieran. Sí, no, y a mí me pareció la idea porque, por ejemplo, a mí los Silverhawks... Esos eran chidos. Sí. Esos. Pero mira, como serie a mí no me gustaban. así, yo sentía ridículo que la estrella que movía en un planeta para que se transformara el jefe y que el gusano este, fíjate que el esclavo. Que ahí, o sea, no me gustaba mucho todo el concepto. Fíjate que ahí los episodios que a mí más me gustaron eran los últimos, a diferencia de otras series que cuando va pasando el tiempo van decayendo. Cuando empezaron a salir más. Pero me gustó por el hecho de que aquí no las pasaban todas. Entonces de repente, ¡pum!, salían unos con unos poderes todos raros y, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y este de dónde viene? Entonces, esa duda que me creó es lo que me llamó la atención de la serie, pero nunca lo siguieron. Mira, el concepto era interesante, los Thundercats, pero la ejecución dejaba mucho que desear. Igual con los Silverhawks. Entonces a mí, por lo menos... De los Silverhawks, quise decir que el concepto era interesante. Si ahorita los van a hacer... Sí, me gustaba toda la serie. Si ahorita van a hacer... la serie Thunder, que se ve muy buena, así como los cambios que han hecho en la historia se ven bastante buenos, y la animación y todo, y si pueden hacer esos personajes que eran chivos en esta serie mejor, para mí pues ya buenísimo, pues. Sí, de acuerdo. Y ya viste, bueno, porque me voy a salir del tema quizás, porque también en Comic Con fue que como que van a hacer una nueva temporada de Avatar. Master Bender. Creo que ya lo había anunciado antes, la leyenda de Korra, que es la nieta de Aang. Ahí salió un... Pero es que pasaron en clip, ¿eh? Bueno, mientras Tico Man va a realizar actividades muy técnicas. Sí. Vamos a ver en... Va a ser un relanzamiento del almuerzo. ¿Y este por qué pelan ganas de cagar cuando estamos grabando? No puedes cagar antes. No lo quemes. Adentro vamos a tener que quemar. Adentro vamos a tener que quemar un fósforo. Una antorcha, diría yo. Un fósforo. Fíjate que DC Comics para este Comic Con no tenía realmente noticias que compartir o hacer anuncios importantes, porque todos los hizo hace mes y medio cuando anunció que iba a darle vuelta a todo su universo. Así que ahora se dedicaron a expandir la información, a repetirla ante todo, a expandirla y tratar de explicarle a todos los fans que habían llegado qué es lo que pretenden hacer. Hasta cierto punto, pues tenían que guardar muchas sorpresas. Así que lo que hicieron fue, cada uno de los días, de los 4 días que duró el Comic Con, programaron un panel dedicado únicamente a hablar del nuevo universo de la DC, de los 52. Entonces, de entre estas cosas que mostraron, hablaron, dijeron, por ejemplo, que mostraron arte donde sale el nuevo novio de la Lois Lane, que te indica que ya no es periodista ella simplemente, sino que es editora del Daily Planet. En un par de páginas donde se ve que Clark Kent llega al apartamento de ella en la noche a pedirle disculpas por algo que hizo. Ya fue el facto. Y abre el apartamento, le abre la puerta. Ella está como que medio vestidita, algo desarreglada, y de repente aparece el Jonathan, no sé qué, con Jonathan Kent medio pelado, y le dice: "Hey, no sé, perdón", le dice Lois, "no sabía que estabas con compañía". Y el Clark así como: "Me la quitaron". Pero si tenía gran super oído y visión rayos X y todo eso, que no sabía desde antes de entrar al apartamento. No, lo divertido es eso, de que es que por respeto antes de entrar no quiso ir, pero a la salida sí se quedó yendo. Y se oyó toda la conversación, ¿verdad? Que se quedó, "Hey, vámonos de regreso". Vamos, a la que no se quede. Están rezando, están rezando. Sí. Okay. ¿Qué crees? ¿Así de tarjeta o de cómo? Van a ir a un rodeo. no están cogiendo. A Didio le preguntaron: "Mire, ¿y cuál es el motivo por el cual ustedes están haciendo este relanzamiento? ¿Por qué nos están haciendo esto?" Y él aceptó, lo dijo claro y pelado: "Queríamos que el mercado de cómics se está reduciendo. Entonces, que necesitan a toda costa aumentar la cantidad de lectores". También le preguntaron: "Mire, ¿por qué hay personajes que están cambiando muy poco? Digamos, Batman, dicen que no se le van a cambiar casi nadie a la historia, Green Lantern". He's fucking Batman. Y aceptó: "Mira, son los paquines que no necesitan, o sea, si está funcionando, no lo quiebres". Uh-huh. O mejor dicho, si no está arruinado, no lo arregles. Esos no necesitan hacerle cambio. Sin embargo, Superman, por años hemos tratado de hacer cosas novedosas. Ya, un puta no se ha arruinado. Hemos traído al nuevo Krypton. lo matamos y lo revivimos, le hicimos, tuvimos, o sea, 4 supermanes y nada nos ha dado resultado. Pero vaya, ahí lo que están diciendo. Desistan, desistan. Lo que están diciendo, hemos tratado todas estas ideas fabulosas como matarlo, como hacer que sea 4 personas distintas, como darle poderes eléctricos y separarlo en Superman rojo y azul. Todos quieren ver eso. No sé cómo no ha funcionado hasta ahorita. Super... O sea, es como que prueben buenas ideas y tal vez así les va a funcionar, pues. O sea, o háganlo cool, pues. Para mí, las mejores historias de Superman que salieron fueron las de Grant Morris, sí, de All-Star Superman. Y era Superman, pero bien Silver Age, uh-huh, combinado con cosas modernas y cosas así, y bien hecho, pues. Entonces... Era una buena historia. Bueno, pero mira, le están haciendo lo mismo de Spider-Man. Lo consideran que está muy viejo, por eso el personaje lo van a rejuvenecer. Mm. Va a tener 5 años de haber sido superhéroe únicamente. Mm. Te indican. Una de las cosas interesantes que dijeron es que, y esto creo que Morrison lo dijo, que ya no lo va a escribir como el Boy Scout. Ya no va a ser aquel buenote que toda la gente quiere, sino que hoy él va a buscar la justicia, no necesariamente la ley. ¿Lo van a hacer Batman? Entonces, ¿qué? Sí, mira, ya están cambiando el core. Ya le ahora Batman mate, ¿verdad? Ya le mataron a los dos papás. No, pero mira, si lees los Superman Golden Age, el Superman Golden Age era medio rudo. O sea, aventaba criminales de las ventanas. No los iba a cachar, ¿no? Políticos corruptos. Él llegaba, los sacaba de sus casas, los zampaba a la cárcel y vaya. Uh-huh. Le valía verga, pues. O sea, era más así. Era bien vigilante. Como el otro Superman que le cortó el brazo a Flecha Verde. ¿O? ¿Mm? Aunque será más del gobierno. ¿Cómo se llama? Monigote. Sí, era Guarura. Y hablando de eso, anunciaron también que Dark Knight Returns van a ser una película de 2 partes, o sea, 2 películas. Que, ¿animada? Ajá, animada. DC Animation va a sacar Dark Knight Returns. También tienen planeado sacar Justice League Doom, que esa no me acuerdo de la vista, y Superman vs. The Elite. Esa tampoco. Esa sí la leí. Esa es una historia que salió en Superman, donde se adoró contra un grupo de superhéroes que eran así bien como The Authority. Esto era por la época en que The Authority era como el paquín más vendido de la DC. Aunque era Wildstorm, ¿no? Entonces, se duro contra este equipo de superhéroes que eran así igual de violentos que ellos. O sea, eran básicamente un análogo de ese equipo. Entonces era como que Superman versus The Authority. Así, el crossover, uh-huh, no oficial. Bien. Buena la historia. Bien. Buena la historia. ¿Qué más? Dijeron... que preguntaron qué pasó con Alan Scott y Jay Garrick, Golden Age, Flash y Linterna Verde, y simplemente los de Justice Society, y les dijeron, miren, ellos no están incluidos en el relanzamiento en este momento, por el momento van a estar descansando los personajes, así como los de Wildstorm los dejamos descansar por un tiempo y después los reutilizamos. En algún momento esperamos llegar al punto de utilizar estos personajes, pero por el momento no hay señas. Les preguntaron también por Wally West, Flash. No dan referencias de momento de él. Y le dijeron, a contestarlo. Pero tienen a los 4 Robins ahí. Ah, cállense. Sí. Pero Wally West no es Robin. Cállense. Sí, Wally West. Y se viene complicando el asunto porque ya dijeron que van a haber historias que ya sucedieron, que se mantienen en continuidad, pero no todas. Uh-huh. Algunas de ellas son que ya dijeron que van a suceder como Identity Crisis. Esa sí sucedió. Flash, sí, de esas sí se van a quedar. Donde Wally West era el Flash que estaba en ese momento. Entonces, pero pueden decir fue barrial. Sí, pues posiblemente. O sea que van a dejar la violación de la esposa del Elongated Man y van a quitar ver historias chivas. Mira, lo personal esa me gustó, no la violación. Qué creepy están estos nuestros amigos. Y la camiseta Dr. Light que ando. Ya va a salir Omar con que, y la violó otra mujer. Y era lesbiana, ¿no? También revelaron que el personaje que va a ser el Atom, de Atom, ajá, va a ser Ray Shaw. Ah, ¿y Ray Palmer? No, también, Missing in Action. Porque Ryan Shaw está muerto ahorita, yo no sabía que había. Sí, se lo quebraron en las series. Así que. Lo seleccionaron a él porque es oriental, es de rasgos asiáticos, y ellos quieren meter diversidad. Eso estaban diciendo cuando lo mataron. O sea, estaban diciendo, puta, este personaje que tenía que estuvo en el papel de Atom por un buen tiempo, que era bastante, tenía su following, y que era de los pocos héroes no caucásicos, rubios azules de la DC, y puta, se lo quiebran bien, hecho mierda. Hablando de diversidad, va a haber un nuevo personaje de origen latino. Se llama Brito Man. No, se va a llamar Miguel. Mojado Man. Se va a llamar solo Miguel. No va a ser estereotipo, va a ser un jardinero en su identidad secreta. ¿Ilegal? Es parte de los Teen Titans, de origen de México. Okay. Su poder es crear un campo de fuerza de tamaño limitado, 3x3 pies. Y un entonces... campo de fuerza, pero solo en la frontera de Texas. Y lo bueno es que la y solo puedes pasar nadando por el río. Es su debilidad del agua. No hay ningún estereotipo. Le va a poder cambiar forma y el nombre. Si le dices la palabra migra, se le van a poder. Sí. Uy. Va a ser The Wall. The Wall. La pared. Ese es no un pared. Estereotipo. No de estereotipo. La pared. Holy shit. Esto. Soy esta mala. ¿Y quién es el de eso? Ese es Teen Titans. Y su inseparable amigo. Su inseparable amigo. La migra. La migra. Dan Didio también dijo que el próximo año no van a tener un mega evento. Ajá. Que tienen plan para hacer historias durante 5 años, pero que en el futuro inmediato no hay evento. Eso hace pensar de que van a tener que hacer algún mini evento a nivel de paquines solo de Batman o de Superman para mantener el interés. Ahí están diciendo el IRC de que el poder este de The Wall se parece al de Cecilia Reyes en los X-Men, que también es latina, aunque no sé si es mexicana, que el poder de ella era hacer un campo de fuerza, pero solo se protegía ella. Nice. Pero suena como armor. Suena como armor. Como armor, ¿verdad? Sí. Suena. Pues sí, entonces... no van a haber eventos, sino que mini evento de solo de títulos. No han dicho ni siquiera que mini evento. Los periodistas especulan de qué es lo que van a hacer. Porque el momento que Marvel ya anunció que sí va a haber un evento el otro año, entonces imagínate, llegué y nosotros también. Sí. Y se va a llamar Panic Itself. Panic yourself. Mira, completamente lo puedes. Mira, a mí es que tal vez guardamos la discusión de los nuevos 52 para, para después. Total, no tenemos ni miedo que hablar. No, ni tema aquí. Bueno, entonces es que siento que pueden salir buenas historias de esto. O sea, como cualquiera de estos reboots que ha hecho la DC, que creo que ya van como 3. Siempre dicen, nuevo equipo creativo, nueva dirección, nuevo no sé qué. Entonces, como que prueban un montón de cosas. Entonces, siempre les pasa de que, este sí pegó, este no pegó, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, de los 52 que han anunciado, me gustaría hacer apuestas de cuál van a cancelar primero. Les preguntaron, miren, ¿cuál es la medición que pretenden ustedes para decir que tuvieron éxito en el relanzamiento? Ajá. ¿Cuántos paquines esperan que tan lejos lo podemos mandar? Estén vivas de aquí a un año, o que sean un éxito de ventas. Uh-huh. Y entonces le dijeron, mira, sí tenemos una medición, pero no la podemos hacer pública. Es métrica. O sea, ellos están conscientes que van a tener que cancelar muchos, pero sí varios. No han querido decir, este es el nivel de venta, esta es la rayita. Y Jim Lee, yo creo que jodiendo dijo 82.75, pero no sé si esa es una fracción exacta de 52, que te da un número cabalito. Y lo otro que siento es que vaya. 82 es una fracción. Ahorita. No, o sea, 82.75% lo multiplicas con 52 y te da 44 paquines, o te va a dar 44.5. Que no. Bueno, pues sí, entonces, supuestamente cuando agarraron esta serie, llamaron a escritores y les dijeron, vaya, hagan un pitch. Y tiraron una pelota. Ajá, estaban jugando béisbol. Entonces, les dijeron, vaya, hagan su propuesta para las historias que piensan hacer con estos personajes. Entonces, llamaron a un verbo de escritores y, vaya, yo pienso que Firestorm debería ser así. Yo pienso que... Y entonces, de ahí supuestamente escogieron lo mejor. Uh-huh. Entonces, de ahí puede... Eso me medio tranquiliza en el sentido de que no van a sacar historias así tan a lo loco. Por otro lado... Tienen a Geoff Johns y Dan Didio así como el gerente creativo de la DC. O sea, siento que el enfoque bien de arriba para abajo. que el editorial tiene mucho que decir, mucho que coordinar en cuanto a este nuevo universo. Entonces, no sé qué tan efectivo o qué tanta pita les van a dar, qué tanto les van a soltar la correa como para que vayan por sus propias direcciones, los escritores, pues, sino que ellos viendo, esto se pega a mi visión del personaje desde arriba siempre, o sea, como dictando qué van a hacer. No sé, ese es mi miedo. Yo hasta cierto punto, para muchas de las series, yo creo que se sentaron los de arriba, por lo menos Didio, Jim Lee y Jeff Jones, ¿eh? Y dijeron, vamos a sacar un cómic de, por decirte, de Swamp Thing, y se va a tratar de esto. No creo que le dijeron a alguien, hey, dame un pitch, a ver qué puedes escribir con este personaje. Yo creo que ellos ya tenían una visión y le dijeron, ¿estás dispuesto a desarrollar esta visión? O por lo menos le dieron el concepto del personaje así en grandes rasgos. Sí, yo creo que le dieron un concepto y unos ciertos hacer con límites y después déjate ir. Pero lo van a tener que, editorialmente tienen que estar muy bien controlados para que no haya conflicto en dentro del nuevo universo, que, o sea, de todas las historias, ¿no? Y en parte me preocupa también que, o sea, Geoff Johns es medio salvaje, man. Ese no se anda tocando el hígado para quebrar ese personaje. Y no sé, o sea, si quieren hacer algo divertido, tipo la guerra de los Green Lanterns y cosas así, son acción, son más rudo, más orientado a teens y tal vez mayores. No es tanto así como que, hey, vamos a hacer esto divertido, así, como decir que Deadpool, ¿verdad? Que humor, ¿verdad? Que es, aquí no pasa nada, vale verga, ¿verdad? Sino que va a ser algo así como que no, que hoy este villano le rapta a la mamá y la mata y la descabeza y no sé qué putas más. Entonces, no sé. Ese es el otro temor que tengo. Mira, tengo la esperanza de que tal vez los otros dos lo equilibren. Ajá. En cuanto, o sea, ya se quebraron los papás de Superman. ¿Quién más se van a quebrar? La cripto. Mira, entre las otras noticias más de DC, tengo tres series más que anunciaron. En Vértigo van a sacar un spin-off de Fábulas. Se va a llamar Fairest. The Fairest. Al término en inglés de las más bellas. Y se va a dedicar a los personajes femeninos de Fábulas que no tienen espacio suficiente en el título principal para contar historias sobre ellas. Y el primer arco, la primera historia, la va a escribir Willingham. Y la va... Y continúa Jack of Fables. Sí, hasta el momento. Sí, o sea, Jack of Fables, Fábulas y Fairest. Lleva los tres ahorita. También anunciaron de que el de Unwritten, el que parece ser un Harry Potter, pero que existe en la vida real, y que hay una serie de libros que cuentan historias fantásticas de él, va a tener una historia especial de 10, o eran 12, de 10 paquines en las que lo van a comenzar a numerar, no en incrementos de 1, sino que de 0.5. Entonces van a tener el primero va a ser el 31, el segundo va a ser el 31.5, el siguiente va a ser el 32. ¡Ey! Como hizo la Marvel. Va a ser en... Sacaron los 10.1, los no sé qué. En 5 meses. Como lo Kiko del episodio. Y lo otro interesante es que van a publicar en conjunto con IDW un crossover de Star Trek con los Legionarios. Sí, pero son los Legionarios originales. Y los Star Trek originales. Los originales. Sí. Mira, no es que me parezca interesante, pero la gente ya hace mención de que... ¿Quiénes son los Legionarios? La Legión de Superhéroes. Con Star Trek. Fuck. Sí, el concepto es raro. Hubo uno con los X-Men que la madre dice, what the fuck. Que Spock le da verga a Wolverine. Le hace el nerd pinch así. Y lo no queda. Pero lo interesante es que es la primera vez que DC hace en años una copublicación con otra que es IDW. Con otra, en este caso IDW. Puede significar un cambio de estrategia de ellos también. No estaría mal. ¿He visto una nueva serie de Hulks? ¿Que van a sacar una nueva serie de Hulks? ¿Hulks en televisión? Perdón, va a sacar nuevo equipo creativo. Que lo va a dibujar Silvestri. Lo relanzan. Mark Silvestri. Y a raíz de lo que está sucediendo en Fear Itself, tal parece que al final van a separar a Bruce Banner de Hulk como entidades diferentes. Lo que ya se hizo una vez antes de Peter David, creo que era Palmiotti, no recuerdo quién lo escribía. ¿Lo separaron? Entonces, ¿separaron? Sí, lo separaron, sí, creo que sí. Sí, lo separaron en una ocasión, pero fue antes de la época de Peter David. Entonces lo van a volver a separar. Y hoy el giro a la historia es que Bruce Banner va a quedar un poquito desequilibrado por la situación. Y Hulk va a ser todo científico. No científico, pero tal parece que el antagonista hoy va a ser Banner. Y Hulk va a tener que ayudar para evitar que Banner meta la pata. Ya no hay en qué hacer con Hulk. Sí. Siento que... Y fíjate que ya vi el preview art de Silvestri. No me convence mucho cómo dibuja Hulk. Ay, Dios. A Hulk. A Hulk, sí. Mentoclip. Ay, está viendo que Jeff Love y Ed McGuinness van a regresar a Cable, a la vida. Qué raro que revivan. Se va a llamar Cable. Nadie jamás ha revivido. Le van a hacer un empate. Otro que me llamó la atención es Matt Fraction. Después que sale de estas series, Fear Itself y todo esto, va a estar escribiendo la nueva serie de The Defenders. Fíjate que The Defenders a mí nunca me ha llamado la atención. Esa. Bueno, es de esos como de culto, porque tiene historia. Sí. El título de Defenders es viejo. Pero era famoso en los 80, si no me equivoco. Creo que antes, incluso, antes, era setentero. Incluso, 70 y 80, pero de entonces para acá nunca. Hubo una serie, no, creo que quien la escribía, de Mateis, JM de Mateis. No me acuerdo, pero siempre han sido Doctor Strange, Silver Surfer, Hulk y Namor. O sea, cuatro personajes que la gran puta. La mezcla perfecta. Ajá. Y aparte los secundones que han estado metiendo y saliendo ahí de vez en cuando. Pero hoy va a ser Silver Surfer, siempre, Doctor Strange, Namor, y han metido a Iron Fist. Ok, es que estaba interesante. Que está en todos lados, está en Avengers también, ¿no? Bueno. No importa, Spider-Man está como en 10.000. Sí, y Wolverine. Bueno, y a la She-Hulk roja. Ah, A Betty Banner, me imagino. Bueno, Pero en lugar de Hulk. Betty Ross, en vez de Hulk. En vez de Hulk. Ah, o sea, no va a meter a Hulk, sino que a la Red She-Hulk y a Iron Fist. ¿Y va a estar Namor o va a estar Namorita? Para mí ahí Iron Fist como que viene sobrando porque... No, la Iron Fist anda siguiendo a la Betty. Tal vez, pero tipo, Doctor Strange, que la magia, y después, que Silver Surfer, después Namor. ¿Es que no has visto y después Iron Fist. La Iron Fist que karate, se baja un F-14. Un Helicarrier solito. ¿No? Ah, él se lo va. Es que lo de Helicarrier lo volteas a ver mal, ¿eh? Sí. O sea, contame algo impresionante. Chocaron un Helicarrier, jamás he visto eso. Y se mantuvo volando. ¡Ah, la mierda! Sí, duró más de un paquín. ¡Oh, qué malo! Mira, la noticia que me sorprendió de Marvel es que van a terminar de publicar The 12. La serie de Straczynski que dejó 6? En el octavo y eran octavo. En el octavo lo dejó y eran 12, o sea, le faltaban 4 pinches paquines y no los terminó de escribir, que se trata de historias con personajes del Golden Age de Marvel, contadas en la época actual porque estuvieron congelados, no sé qué más. Un ¿qué pasa? No. A la par del Capitán América, pero ellos no lo vieron. Entonces, sorpresivamente, ya Straczynski dijo, ya los terminé de escribir, ya están trabajando en el arte del último y los comienzan a vender desde febrero. Y yo, bien, lo voy a terminar de vender. Al fin nos quitaremos la duda. Le preguntaron a Hickman, mira, Hickman. La antorcha humana está morido o no. Es que no se vio, no lo dibujaron. Ah, no vimos entonces el dijo, cuerpo. No, sí, se murió y en el paquín 500... No, ¿cuál es? No, en el va a regresar. Del 50 aniversario que ya viene, vamos a mostrar la batalla final de la antorcha humana para que vean que murió dándose. Que murió bien muerto. Bien muerto y dando siendo un héroe. ¿Contra quién fue la batalla? Contra Nihilus. Bueno, las hordas de Nihilus. Marvel también ya anunció que tiene planes para comenzar a vender sus paquines en formato digital en la misma fecha que sale a la venta los panfletos. No todos, X-Men y... Comienza X-Men en octubre. Y creo que es Spider. Y el resto... No el resto. Y el otro año, poco a poco, van a comenzar a vender los otros en la misma fecha. No va a ser de una sola vez. Es una respuesta a la decisión de DC, pero tal parece que es una decisión, una respuesta así como que bien sin ganas, ¿verdad? Arrastrando los pies. Sí. Hablando de Marvel contra DC, no sé si viste que han vuelto a ofrecer a los vendedores de paquines. Ajá, las paquines. La oferta que era de que vaya, mándenos las portadas de títulos de Flashpoint, uh-huh, de la DC. Mándenos así, arranquen las portadas del cómic y mándenos esas portadas. Y por tantas portadas que usted nos mande, no me acuerdo cuántas eran, le vamos a dar, por cada 50, uh-huh, le vamos a dar un premio especial, que me parece no. Ah, sí. Un Fear Itself número 6 con otra portada. Ajá, con una variante. Una portada. Que, de esas variantes que son raras. Ah, súper rarísimas. Entonces, cabal, ahí está. Sí, eso me suena bien, bien hecho el leño. Pero, mira, de los títulos de Flashpoint hay unos que vos... Holy shit, que Flashpoint. Lois Lane. Sí, sí. Ajá. Que Grodd. Mira, ese va a ser un título. De los títulos que van a sacar de Flashpoint. Leí el primero de Lois Lane. Cabal, entonces van a decir... Pero mira, cuando dicen, mándanos una portada, ¿qué quiere decir? Que tenés que... arrancarse del paquete y mandarla. La portada del cómic de la DC, se la mandas a Marvel y Marvel te manda otra. Normal, hablando a nivel de librerías, ajá, que tú podés comprar, por decir, 100 libros de Harry Potter, ajá, y tenés garantía de devolución. Que si no vendo los 100 libros, yo regreso a los que no vendí y te devuelven el dinero. Yeah. Pero en Estados Unidos lo que hacen es, para evitar el costo que significa regresar los 50 libros que no vendiste, los mutilaste de alguna forma. No, lo que tenés que regresar son las portadas. Yeah. Entonces arrancas las portadas y se las mandas de regreso al impresor, a la imprenta. Entonces te dices, aquí va el dinero, porque nadie en Estados Unidos te va a comprar un libro sin portada. Ya. Yeah. Supuestamente, claro. He visto campañas en las que ponen, hey, por favor, Mara, no compren libros sin portada. Ya. Yeah. Bueno, en los libros, si vos ves, entre las primeras páginas, siempre dice, si he comprado este título sin portada, este ha sido reportado al publicador como no vendido, este es parte de un fraude. Mira, la otra que me llamó la atención es una nueva historia de Deadpool. Va a salir un nuevo personaje que es el Evil Deadpool. ¿Y de dónde se llama? ¿What? Evil Deadpool. Pedazos. It's pretty evil. Pedazos de Deadpool que él ha ido desechando, como aquel les tiene un healing factor super chucas. Entonces lo ha ido tirando a la basura. Y cuando se reunieron suficientes pedazos, ellos solos se reformaron y crearon un nuevo personaje. Creo que vi la portada y eran dos brazos derechos o algo así. Ah, tiene dos brazos derechos. El fulano. Dos brazos. O sea, el brazo así todo mal puesto. Un brazo en cada como hombro. Como los dos piecitos izquierdos del otro. Pero los dos brazos son derechos. ¿Pero al mismo lado? No, a cada uno de los dos hombros. O sea, el brazo entendí, pegado, pero sí, ambos son derechos. Así. Sí. Entonces va a ser, dicen que va a ser su nuevo peor enemigo. Nemesis. Mira, sobre la Bruja Escarlata y su griñón. Esa es una que sí deberían decirle a Mephisto, fíjate, que divorciara. Perdón, quiero leer qué está pasando con The Children's Crusade, la Cruzada de los Niños, que es donde está apareciendo. Porque alguien preguntó, mira, ¿y qué va a pasar con Hope? El personaje de los X-Men, la primera mutante que ha nacido y que Cable la cuidó. Jope. JP. Ahora que regresa la Scarlet Witch. Uh-huh. Entonces solo alguien dijo, se han dado cuenta que Hope tiene ojos verdes y el pelo rojo. No es coincidencia. Y nada más. Oh my God. O sea que le están relacionando con la Scarlet Witch. Es algo de ella. Mm. Es parte de la imaginación. ¿Qué más tenés, Ticomón? Ah, que le quitaron los pantalones a la Wonder Woman. Que de última hora le rediseñaron el disfraz. Entonces le quitaron los pantalones esos que andaba y le pusieron otra vez el calzón de bikini. Sí. Y no, que no iban a ver ya así, pues. Ah, no, puta, que se definan. Mira. Pues sí. Que lo quitan a ella, que la quitan también a las demás. Pues sí, a todas. Todas en el suelo, todas en la cama. Oh. A mí no me importa, solo cama. Y lesbiana. O hippies. O hippies. Ya lo vi. Sí. Sobre el paquín de Shield, donde sale Leonardo DiCaprio, Da Vinci, Newton, Isaac y todos esos. Le preguntaron a Quesada, mira, y esto va, esa historia es parte del universo Marvel, va a coincidir, la van a lograr amarrar. No, me va solo a dijo, hey, mira, no sé cómo. Hickman no me lo ha querido decir, pero confío que sí, al final va a tener sentido. Y al final sale Superman. Está pelado. Mira, después que termine Fear Itself, va a seguir un periodo de Battle Scars, algo así como heridas de las batallas, que va a ser como un subtítulo que va a enmarcar los siguientes meses de publicación, similar a Dark Reign, después de ¿cuál fue? Dark Reign vino después de Secret Invasion, que un montón de páginas tenía en la parte de arriba. Ajá, sí, sí, sí. El título. Ajá. Esto es parte de Dark Reign. Ajá, no, y no tenían así como tanto que amarraba. Pero... No amarraba. No, lo que me acuerdo es que en todos esos de Dark Reign, era el malo era Norman Osborn. Ajá, sí. Y aquí aburría. Por cierto, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué va a pasar con Aquaman? Pues lo van a hacer... Ceviche Man. Menos lucer. En el segundo paquín le van a cortar el pie, dice. Mira, y va a poner un arpón. Se va a trabar en los pisos de madera. Sí. Lo pescaron, al hijo puta. Lo tienen montado en una pared. Ahí viene. Ahí está. Va a estar escrito por Geoff Johns. Creo que dibujado por Ivan Rice. Y Geoff Johns, va a salir la mera. Le encanta matar a todo el mundo porque no mata ya a este pobre. Ah, pues tenemos esperanza. Le costó revivir. Sí, costó. Y parece que va a salir una nueva raza de entes submarinos. Ah, The Seamen. Más Seamen van a salir ahí en el océano. Yeah. Hey, entre las noticias que mandó Creo X, dice ahí que Marvel ha hecho públicos sus planes, anunciando nada menos que 7 proyectos televisivos, 4 de ellos live action. La primera es Jessica Jones, que va a tener una serie de televisión, que sí, creo que ya lo habíamos mencionado. La serie de Alias. Alias, correcto. Pero no Alias. Esa voz la tenían, ¿verdad? No. ¿Quién era Jessica Jones? Ah, sí, sí. El cómic sí, yo tenía. ¿Quién era bastantes. Jessica Jones, recordando? La esposa de ¿cómo se llama? De Cage. De Luke Cage. Ajá. ¿Y ella qué hacía? Tenía poderes. Pero creo que podía volar y un poquito de fuerza. Pero era así, como un superhéroe bien loser. Y la serie que escribió... salió en Max. Era serie realmente... Era ruda, era tipo Vértigo. O sea, era más... ¿Cómo se llama escritora ese? Bendis. Bendis. ¿Mm? Bendis, la serie y... se trataba que ella Michael había abandonado el oficio de ser superhéroe y había abierto una agencia de detectives. Pero hace de caso que una agencia de mala muerte, tipo Mike Hammer. Y le llegaban casos así de la patada. Claro, entonces, mierda. O sea, que tómele foto a mi esposo que creo que está siendo infiel, que revise... Y no ocupaba los superpoderes. ¿No? O sea, era una historia de detectives. 100%. Bien Noir. Así que si se mantiene en esa línea, podría ser interesante la serie. Uh-huh. Pero eso sí, está en development, o sea, en desarrollo. Entonces, no desarrollo, está confirmado, ¿verdad? Que lo van a sacar. Que saldrá... Va a ser con ABC y en teoría va a salir Carol Danvers y Luke Cage como invitados. Y supuestamente la metieron a esta también en la historia de Peter Parker, ¿verdad? Dicen que estaba ahí con él cuando lo mordió la araña que le dio los poderes. A saber. Eso sí no me acuerdo. No, eso ¿sí? No era el cometidita, la bicho. La introdujeron como un retcon character. Ah. Estudiante de Middletown High que se llamaba Jessica Campbell, que estaba ahí cuando le mordió la... No sabía eso, mire. Y lo quería, dice. She had a Jessica crush on him. Campbell. Y le decían de cariño, Jessica. Bueno, de ahí dice que está una serie de Hulk producida por Guillermo del Toro. De ahí también está Capa y Puñal. Mira, espérate, con la de Hulk. También, Cloak and Dagger. Lo interesante es que va a salir Betty Rose. Y lo va a salir con... Y va a ser bien sentimental porque acá... ¡Sementimental! ¡Eso es una gran cogida! ¡Una porno! ¡Sementimental! Pero en las películas sementimentales no hay lesbianas. No. Es que es un semental el Hulk. Y la Betty Rose le va a dar lo... sentimental. Es la combinación. Me no la he dicho bañada. Gran bucaque. Oh, no. O sea, va a ser la historia clásica de hey, te quiero. Viene el Hulk. No te quiero volver a ver. Y el siguiente episodio se vuelven a contentar. Sí, claro. De ahí dice de Capa y Puñal, que va a ser ambientada en Nueva Orleans, y de Mockingbird, o Pájaro Burlón, lo pone aquí, trasladada al género de espionaje. La de Mockingbird está interesante porque la van a poner como estudiante universitario y que llegue una organización secreta a contratarla como espía. El problema es que están por ABC Family, o sea que van a ser bien así, bien light. Pero va a ser una combinación al estilo Alias con... La combinación es lo que no me gustó, Alias con Felicity. Oh, shit. Es que son dos. Puta. Quita lo que sea, menciona la palabra Felicity como cualquier... No, y... Después, los que no van a ser en vivo, sino que animados, es... Vale, muertito. Ultimate Spider-Man. Ah, muy bien. Desarrollada por Paul Dini. Contará con la participación de actores destacados como Joe Casey, Steven Seagal, perdón, a los guiones, y Stuart Immonen o Humberto Ramos supervisando el apartado gráfico. También está la serie de Hulk, Agent of Smash. Espérate, de Spider-Man, hay otro dato interesante. Ajá. Va a actuar Clark Gregg, el agente Coulson. 86. ¡Ah! Va a actuar como el agente Coulson y va a estar de incógnito en la secundaria de Peter Parker haciendo las funciones de director, pero él va a ser el miembro de S.H.I.E.L.D. que anda siguiendo al Hombre Araña. O sea, el actor de agente Coulson, o sea, él va a dar ser la voz, él va a agente dar la voz. Coulson en esa serie también va a ser el agente Coulson. Te está teniendo más éxito que todos los superhéroes. El día que firmó ese contrato para actuar en Iron Man, gracias. Y ese se lo inventaron en Iron Man 1. Sí, se lo inventaron. Sí, es que se veía bien Richard, pero al final quedó de chivo. Uh-huh. O sea, hizo algo, pues. Y hoy ya está puteándose a Thor, ¿está? Bueno, está Hulk, Agent of Smash, y la adaptación de Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassidy en un formato de largometraje animado. Ah, va a ser. Fíjate que mejor está que una serie. Bueno. Una película. Chum, están súper bien. Nuevas series, equipos creativos, cuatro fantásticos, Roberto Guerrero Sacasa y David Márquez. Suena bien latinaxo este cómic. X-Men, Dennis Hopeless, y Jamie McKelvey. Ahí está Daredevil, Anthony Johnston y Wellington Elves. Y Spider-Man, Cullen Bunn y Neil Edwards. Ok. Pues sí. De la serie Los Simpsons, un panel, lo más rescatable es que en esta temporada viene el episodio número 500, en el cual va a ser febrero de 19 que lo van a televisar. ¿Te imaginas? En el cual los Simpsons se dan cuenta de que en Springfield han llamado a una reunión secreta a la que ellos no están invitados, entonces van a espiar. Solo ellos. No, y se dan cuenta de que están discutiendo cómo expulsar a los Simpsons de Springfield porque ya nadie los aguanta. Todas las mierdas. Además, en otro episodio va a salir que el señor Burns tiene un iPad y tiene una aplicación especial que es un Angry Burns. Angry Birds. Sí, hubo un panel de la serie de Chuck en la que anuncian que Mark Hamill va a salir invitado haciendo el papel de un villano el inicio. Vamos a ver cómo le va con esa. Te digo que yo soy fan de Chuck. He seguido las tres temporadas ya, ¿verdad? Sí. Pero así como terminaron esta última. Nunca lo discutimos, fíjate, te tardaste un montón en... Yo te dije, vos dijiste, puta, eso lo dimos hace como no sé cuántos episodios. Y yo, y no lo habíamos hablado, fíjate, pues sí. Estamos esperando de que vos... No, si yo te dije en el open mic que acabamos de tener, te dije, hey, el final de Chuck, ma, me dijo eso casi. Y yo, vaya. Estaba seguro que no lo habíamos hablado. No, si no lo hemos hablado. Así que, bueno, Mark Hamill, siempre dicen que es la última... Es que eso no depende de ellos. Acuérdate que toda la vida ha estado de que va a ser solo media temporada. Y que al final, no sé si los ratings le dan o porque toman la decisión y la extienden. También presentaron Lock and Key, el piloto de la serie de IDW. Eso lo mencionamos. Sí, lo mencionamos en el 16. Que el piloto lo... ¿Serie? No, pero no habíamos contado de que lo habían cancelado. El viernes en la cena lo comentábamos. Ah, sí. Es que ya sentía la falta de micrófono ahí. Mientras estábamos hablando en la cena. Fíjate que lo filmaron todo el piloto, se lo presentaron a la cadena y la cadena le dijo, lo siento, no lo tomamos para... No lo contratamos como serie. Es una mierda. Pero le dieron permiso de mostrarlo todo. muestra esta mierda en Comic-Con. 40 y ficha minutos. Y la mara de Newsarama, no, esto lo leí en Entertainment Weekly, dicen que estaba muy buena. ¡Qué buena mierda! ¡Qué buena! ¿Cómo se llama? Nueva, buena transición del Paquín a la... a la televisión. ¿Pero por qué pero no lo agarraron? La persona que lo vio y que escribió el artículo decía que es un concepto bien elevado para hacerlo en televisión. O sea, que como quien dice, los que ven televisión son idiotas. El ritmo que lleva el Paquín es tal que la primera miniserie de 6 Paquines lo tradujeron a un solo episodio. Al ¡Puta! Y la serie al total se espera que va a ser 36 paquines. Entonces tenían como material 36 para paquines 6 o miniseries. Paquines, cada, o sea, 6 cada miniseries de 6. 6. Entonces tenían material como para 6 episodios. Va, una miniserie, lo que significaba que iban a tener que poner un episodio basado en paquines y después 3 de relleno haciendo el monstruo de la semana, que en este caso iba a ser una llave de la semana, porque en esa serie lo que sí, pero ahí lo mataban, son llaves magia, sí, mucha fila, lo mataban. Es como Naruto, mucha fila. Pero lo que estamos diciendo que si lo que lo propongan a AMC, que son las temporadas de 12 episodios, no, pero hay gente, ¿por qué reducir 6 paquines a un puto episodio? Le van a tener que cortar tanto. No, pero si dice que el episodio está bueno, porque no hacen como los británicos, que son temporadas de 6 episodios. También. Ahí está toda la temporada, toda la serie. Que lo ven a ya la viste y después la vendes en DVD y te haces millones. MTV. Más, contrátame presentó ya. Presentó el primer episodio de Beavis and Butthead. Lo relanzan después de 14 años. Dicen que está divertido. Estaba viendo un resumen de que... ¿Cuál era el que se tomaba mucho azúcar y le daba el codo calioso? Era Beavis. Babies. Entonces lo tiene que llevar de emergencia al hospital porque le dio un ataque y en el hospital se le empeora y comienza, se le escapa del cuarto, se va a una señora que acaba de dar a luz y la está tratando de convencer que bautice al bebé Caliostro. ¿Caliostro? Sí, con óleo. Con óleo. Con óleo. Caliostro. Ese es de los Bimbo. El castillo de Caliostro. Y de repente aparece una secta religiosa que lo considera que es el nuevo Mesías y lo comienzan a adorar. Y que, o sea, y al final como normal, dicen, como cualquier otra película. Y al final dicen que... O sea, ya los Simpsons ya lo hicieron, porque ahí es donde le queman el calzoncillo a Homero. Se ponen de acuerdo de que hoy, en lugar de sentarse en su sofá para criticar los videos musicales que pasa MTV, MTV ya no pasa videos musicales, hoy van a hacer pedazos las series de... Los reality shows. Los reality shows que pasan ellos. No, comenzando por Jersey Shore. Y dicen que le pasaron diciendo meretriz a la, no sé, a una gordita que sale ahí como 30 minutos. Y que estaba divertido. All right. Y finalmente pasaron la extra en una película que yo no sabía que venía. Se llama Los Caballeros de Barasdon. Ah, sí, hombre, ¿cuál? Es de un grupo de gente que le gusta hacer LARP. Oh, shit. LARP. LARP. Es live action role playing, o sea que se visten como de caballeros medievales, dragones, entonces tienen su grupito de gente que hacen así como las batallas reenactments, ¿verdad? Pero es una comedia que lo que pasa es que alguien lleva un libro y agarra una página del libro y dice un hechizo cualquiera y resulta que el libro es verdadero. Ajá. O sea, hace magia de verdad. Uh-huh. Y entonces escapan demonios de un portal y empiezan a matar gente y entonces ellos tienen que luego matar... Cazar a los demonios. O sea, se ve divertida. Sí, se ve buena. ¿Y sabe quién es la chica guerrera del grupo? Es la Summer Glau. Ajá. Mira, ahí ya me diste una razón para poderla ver, pero esa la Summer Glau es el Julio de los Paquines. Si sale la Summer Glau ahí, esa serie... No, es que no es serie. Big Bang Theory. Llegó es que no, ese fue un episodio. No, es que no es serie, es película. No, pero es película. Ah, ok, va, chido. Ah, pero te voy a dejar que es chulo. Ahí en el trailer le enfocan todo. Todo el posterior. Ey, ¿no viste hablando de cosplay? Hay que están haciendo eso en vez de investigar noticias. ¿Y cómo se sostiene eso? Con gomita, con saliva. Mira, no, es que no viste al Adrián Curry. ¿De qué se disfrazó ahora? Llegó de Aeon Flux. ¿Quién es? Ah, sí, cómo no. ¿Quién es? La mandó un tweet. ¡La echaron! Es que paloma. Es que, espérate, contá bien que el asunto. Mostraba mucha nalga. Adrián Curry, una nena. Es la que ganó el primer de The Next Model, Top America's. Model. Ajá. Y es ahora, es una gran gamer, es bien geek. Ah. Incluso la Sony la ocupa para un montón de cosas. Y siempre es la que te digo que a veces se pone ella en Ustream a chatear con la Mara vestida de Slave Leia a verga. Entonces fue a la Comic Con vestida de Ion Flux y parece que le dijeron ahí, hey, mira, está mostrando mucha nalga. Entonces, ay, qué paloma, la chulona. La sacaron de la convención y para regresar, para poder volver a entrar, tuvo que ponerse enrollarse una camisa así en la cintura para taparse un poco. All right. Que fue el evento de la Comic Con. Ah, y en el blog también pusimos el otro evento donde hubo una pelea contra The Lizard. ¿Mm? Media Comic Con, ¿no vieron? No. No. Oh. Ah. El actor de The Lizard. De la nueva película. Después del panel de Spider-Man. Que por cierto, dicen que salió el actor de Spider-Man. El Garfield. Garfield, disfrazado de Spider-Man. Se paró a preguntar algo al panel. Y después que preguntó, se quitó la máscara y la mano. Una gran onda. Pero bueno, la cosa es que después de eso, parece que se bajó todo ebrio el actor de Lizard y tuvo una discusión con un guardia de seguridad y la empujó o algo así, entonces después y se le llevaron preso. Entonces la Mara dice, hey, esta promete ser una buena película del Hombre Araña, porque hoy el malo tiene hasta... Es un villano, ya tiene el registro criminal. Y lo peor es que cuando lo llevaban preso tuvieron un accidente y perdió un brazo. Ahí están viendo la foto ya con ella con la camisa puesta. Ah, no, pero creo que sin camisa. Ah, pues sí, pero ni quiero modo. Evaluar si fue justo. Pero mira, para otros trajes que se ven por ahí, ese tiene bastante tela. Bueno, bastante cuero, porque... A saber cómo estaba. Ella tiene bastante cuero también. Yeah. All right. Llegamos al final de las noticias de Comic-Con. Hay un puño más, pero... Sí, pero ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa. Señoras y señores, queremos también agradecer a los que nos escribieron esta semana, en especial a Melissa, que nos escribe: hola, geekos, les saludo desde la costa este del país y les traigo la reseña. ¿De cuál? De los Estados Unidos. ¿Cuál? ¿Desde esta o este? De este. La costa este. Este o esta. Del país. Y les traigo la reseña de dos películas sin spoilers porque sé que aún no han llegado a El Salvador ni a México. La primera es la más próxima a estrenarse, que vi hoy, Capitán América. No. Déjalo para el otro. Sí, déjalo para el martes, que cuesta. Bueno, vamos a dejarlo para el otro martes. Melissa, gracias por escribirnos. Me puedes escribir en privado si quieres. Vamos a continuar la conversación. Ya que estos ingratos no tienen. No, Manuel es bien. ¡Ah! Bueno, no sé, ahí me cuentas. ¿Eres? Rod DS también nos escribe: ¿qué tal, geekos? En esta ocasión les tengo una sugerencia para los 10 en 10. Ah, a ver. 10 orígenes de superhéroes, ya sea los más creíbles o los más estúpidos. Ahí está bien, make it so. Make it so. Alguien. 10 películas cómicas que de verdad hagan reír. Octagón y Máscara Sagrada. Cop Out. No me la van a aceptar en la lista, entonces va a ser motivo de discusión geeka. Vamos a proponer otras 10. 10 héroes del cine de acción. Esa está buena. 10 debilidades o puntos débiles de superhéroes. Ahí puedo poner los más ridículos, como el color amarillo. O la madera. ¿Quién es el de la madera? El otro, el linterna verde. Que solo podía pensar con un lápiz mongol número 2. Sí. El otro, Aquaman, es más de una hora en tierra sin mojarse. 10 debilidades o puntos débiles de superhéroe. 10 masitas superheroínas. Mm. Eso también. También en esta ocasión les quiero compartir unos dibujos de unos cuadros que pinté al óleo. Hace un tiempo, ojalá les gusten y me den su opinión. Por otro lado, también les tengo los cómics que leí esta semana. Batman Arkham City número 3. Como que perdí un poco el hilo de la historia entre el 2 y el 3, porque ahora el Joker y el Pingüino están asentados dentro de la prisión y están en franca guerra. Batman se infiltra y hace un reconocimiento a ambos villanos. El cómic es muy entretenido por la forma en que Batman se infiltra entre los chicos malos. El arte me gusta bastante. Los chicos malos del Pato Donald. Y cada vez falta menos para el juego. Por cierto, hablando de Batman... yo sé que no todos les gustan los shows de esto de Kevin Smith. Hay uno que a mí me gusta un montón, que es Kevin Smith. Se llama Hollywood Babylon. Ah, qué malo. Pero digo, bueno, fíjate que en este, ¿lo has estado escuchando? No, pero bueno. Es matado de la risa. Y en este último episodio hicieron algo que me llamó un montón la atención, que está buenísimo. Kevin Smith agarró un paquín de Batman que él escribió de hace no sé cuánto tiempo. Y no puede hacerse mucho porque no ha escrito tanto. No. Y acabé de escribir el de... Cacophony. Cacophony, no. Sí. Y The Widening Jared también. Pero es eso. Es uno que sacan a que Cacophony saca al Joker de la prisión. Uh-huh. De Arkham. Sí, es onomatopeya. Exacto. Onomatopeya, perdón. Exacto. La cosa es que lo que hace es actúa en el paquín. Entonces, hay un chero que hace voces que es muy bueno, muy divertido. Pero es podcast, no video. No, es podcast, tenés que escucharlo. Okay. La cosa es que empiezan a actuarlo enfrente así de una audiencia y toda la cosa, y él va como dirigiendo, ¿verdad? Mira, buenísimo y cagado de la risa, porque el Joker le dice, vaya, hace el Joker. Y el chero empieza a hacer la voz del Joker de la serie de los 60s. Uh-huh. Entonces, estás haciendo no sé quién. Sí, no, hombre, cámbiamelo. Hazlo como Arnold Schwarzenegger. Y empieza a hacer como Arnold Schwarzenegger. No, convence. Hazlo como no sé quién. No. Entonces lo hace como Ed Wynn, que es el que hizo la voz del sombrerero loco en la película de Alice in Wonderland. La viejita, la original, que es, don't you know, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿verdad? La cosa es que el chavo le sale, pero chivísimo, y dice, puta, esa es la voz del Joker que teníamos que tener. Mira, buenísima. Y cuando hace la voz de Batman, la hace como Adam West. Ah. Pero le queda también... No, pero sino como Bale. No. Mira, buenísimo. Así que vayan a escuchar, es el episodio más reciente de Hollywood Babylon. En smodcast.com, ahí lo pueden bajar. Buenísimo, recomendadísimo. También... Si un día actúa en Chua, ahí sí va a ser como el orgasmo. Ya. Yeah. También el Dark Knight número 3 dice acá, el arte de Finch sigue siendo bueno, en especial para dibujar a Batman, y en este número escapa dramáticamente de la muerte para encontrar a una chica raptada. Sí. La cual, según mi impresión, la tenían bailando en el tubo continuamente para torturarla. Esa historia la siento un poco lenta, y en este número sale un demon peleando con otro demonio que se come a la gente indigente. Parece que quieren hacer a Gotham una sucursal del infierno, literalmente. También leí Superman Tierra 1, que fue buen cómic. Normalmente no me gusta Superman, pero esta historia le da un origen lo bastante fresco como para interesarme y emocionarme. La historia es ágil y entretenida, con un magnífico arte, y muestra a Superman más joven y emocionalmente más interesante. Así debió haber sido Clark en The Smallville, dice acá. Mientras, Clarkin. Sí, Clark. Mientras lo leía, me imaginaba las mismas escenas y la historia adaptada al cine. ¿Se imaginan una película basada en este cómic? Creo que es lo suficientemente corta, entretenida y bien escrita para ser llevada al cine, con efectos y secuencias muy accesibles para ser llevada a la pantalla grande. ¿Qué opinan? Mira, el arte está muy bueno de ese paquín de Dark Knight. Uh-huh. Y a pesar que la participación de Etrigan fue cortita, espero que la historia se vuelva más interesante. Yo tenía ganas de leer el paquín ese de Etrigan y a ver si se da riata con... Uh-huh. con ¿Vos querías que le diera la misma rima que le des? No, porque en este te comienza diciendo de que ha perdido sus poderes. Anda Etrigan, o sea, anda fuerte, poder. Pero anda sin poderes. Y este, que lo puede vencer, ¿vos? ¿Y este de Superman, de Superman Tierra 1? No lo he leído. Fíjate que no lo he leído aún. No. Es que Superman me llama mucho la atención. Me lo han recomendado que está muy bueno. Eso lo escribió Straczynski. Y después del éxito que tuvo, dijo, ya no voy a escribir más paquines sueltos. Hoy quiero escribir solo historias largas. Finalmente también leí el número 1 de Sisma, donde al parecer los X-Men se enfrentan a otra crisis mundial en contra suya, orquestada por una secta secreta de megacorporaciones. No les spoileo para que lo lean, pero se ve que va a estar bueno. El arte bastante bueno. Dibuja a Carlos Pacheco. A este no lo conocía, pero dibuja unas buenas masitas. Por otro lado, sin spoilear, ya se va viendo un poquito de los diferentes puntos de vista entre Cyclops y Wolverine. Está muy recomendable. Por esta semana eso es todo, así que cuídense mucho y salud. Mira, acaba de decir algo interesante ahí que me recordó. Uh-huh. ¿Sabes que hubo una protesta en el Comic-Con en contra del nuevo universo de la DC? Ah, pero dicen que solo... Fue una protesta organizada por Facebook en las dos semanas anteriores. Ajá. Aquí está una de las óleos que está pintando nuestro amigo. Oh, se ve que... Sí, se ve que andan aguas o qué onda. Sí, anda algo urgido. Sí, anda algo urgido. Solo lesbianas. 500, solos de lesbianas. Sí. 500 personas se habían apuntado a asistir a la protesta, todos disfrazados de personajes de DC, y a la hora de la verdad, llegaron 15. Oh, wow. Entonces hicieron, dice que una protesta así como medio en serio, medio en broma, protesta. Hicieron una caminada y dijeron, vaya, vamos, y lo llegan a entrevistar y ustedes están en contra. No, realmente lo que queremos es que sea bueno. Que no lo sé que qué, queremos es salir en internet. Sí, así que. Pero los de la DC estaban contentos porque toda publicidad es buena. All right. Y es que en Facebook es lo más fácil del mundo decir, sí, güey, ah, perdón. Ya no mencionamos la nueva serie de la Sarah Michelle Gellar, la ex Buffy. Ajá. Fobby de Bumper. Promete, va a estar en el CW, lo que era WB. Que no sé cuál es. Que la Buffy hace de... Hace gemelas. De gemelas. Dos papeles. Donde una supuestamente es agente especial de una organización no lograda. Y la otra es una disoluta que en su vida hace algo bueno. Una prostituta. Y se mete una prostituta. Se mete en líos de deudas o de drogas, no sé qué. Entonces sale huyendo. Su hermana ha desaparecido. Entonces ella toma la identidad de la hermana para que no la llegue a cobrarle el pimpo, no sé. Pero como ha tomado la identidad de la hermana y ella no sabía que su hermana era parte de una organización o algo, entonces la agarran y se la llevan para que siga haciendo el trabajo de la hermana, algo así. Ajá. Entonces es bien interesante. ¿Y cómo se va a llamar? Mientras busca el nombre, Ivan Hockelsanía lo escribe. La información más importante. Ya te voy a decir. Que hola, ilustres geekos, dice Ivan Hockelsanía. Un abrazote desde su casa de Hidalgo, México. ¿En mi casa está? Sí. Para presumirles que el señor Torres ya hizo el favor de prestarme una copia de evaluación de esa calabaza mal cocida llamada Green Lantern. No temáis, no haré ningún spoiler ni diré nada cuidado. Que no hayan oído antes. Pero esta movie es... Cuidado. Es una poesía de cómo los animales de DC odian más a sus fans que al mismísimo George Lucas a los suyos, dice acá. Uy, esas palabras mayores. Sí, imagínate. ¿Cómo dan licencia de que los personajes así nomás sin ningún requisito de calidad en el guión, dice acá? ¿Cómo fallan un penalti sin portero esos changos, dice acá? En Marvel están haciendo algo más serio y de mayor respeto a sus clientes. Y me duele describirlo porque el DC Universe era mi favorito. Ya no. Y por ello quiero pedirles que pasen este mensaje. La movie la estrenan en Latinoamérica hasta el 12 de agosto. Malditos. Bueno, mi propuesta es que le digamos a los changos de DC que estamos molestos y no la vayamos a ver en su fin de semana de estreno, sino hasta el lunes 16 de agosto en adelante. Total, unos días más no importa ya. De verdad que lamento que DC no estén dispuestos a hacer mejor las cosas porque los reales perdedores de esto somos los geekos. Mi hijo esperó esta peli un año entero y sé que le gustará verla en la pantalla grande, pero no todos tenemos 6 años de edad. En fin, a ver qué opinan ustedes y les mando un saludo y espero ansioso su podcast de Comic-Con, la meca de los geekos. Un favor, Julius, ¿podrías venir a México a ver las telenovelas nacionales para que de una condenada vez por todas las cancelen? Desde aquí la puede ver. Y jamás volver a ver una en mi vida. Dice, sí, yo pago el boleto de avión y el hospedaje. Las comidas por tu cuenta, dice acá. Un buen mal chiste que oí sobre el gran Arnold... Chachanegar, dice acá. ¿Sabían que su proyecto con Stan Lee ya no se llamará The Governator? Ahora se llamará El Preñator. No me importa, un toma sangriento, dice acá. Esta broma me hizo hacerme pipí, dice acá. Preñator. Así que vamos al toma. ¡Toma! Ah, bárbaro. Saludos, chicos. Nos vemos, Ivan Hockelsanía. Y con eso llegamos al final de los emails para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron y muchísimas gracias especiales a Happy Dog Games y el juego Johnny Unlucky por patrocinar este episodio. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos o quieren patrocinar el episodio con alguna marca, lo pueden hacer visitando la página de comicgeekos.com/blog. Ahí apretan el botón de donate. Pongan la cantidad que ustedes quieren donar y serán productores ejecutivos del siguiente episodio de Comic Geekos. Y si nos sale una marca o una empresa que se dedique a matar cachorritos o algo así, igual lo vamos a promocionar. Depende de la cantidad de plata que pongan. Ah, bueno. Sí. Muy bien, señoras y señores. Con la eso, nueva serie de la Buffy se va a llamar Ringer. Ringer. Ringer. Ringer here. ¿Cómo lo traducís eso? No creo que es el que te cuestiona. Ringer es como alguien que se parece a alguien. ¿Sí? Un dead ringer es cuando son idénticos. Señoras y señores, esta noche, en honor o en remembranza a Amy Winehouse, vamos a terminar este episodio. Con... se murió. Sí, se murió. Vamos a... ¿Quién es eso? Ya vas a escuchar la canción y en ese momento escuchar la letra de la canción y vas a ver cómo fue que se murió y todo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señores, vamos a terminar este episodio con un... I have a dream. De Tico Man. Sí, tuve un sueño, Guico, que tiene relación con el tema, fíjate. ¿De rehab? No, no. Sí, estaba drogado en el sueño. No, no, yo digo de la Comic-Con. Ah, porque yo estaba en un evento tipo Comic-Con. Wow. Pero aquí en El Salvador. Ah. Lo habían hecho en la Gran Vía. Se llama el Paquinón. Era un... Sí, cabrón. El Paquinón. Era, bueno, era un como centro comercial, y era así tipo la Gran Vía, en que hay unas partes como espacios abiertos entre los diferentes áreas del centro comercial, ¿verdad? Entonces hay parte área de tiendas por acá, pero hay espacios en medio que uno puede así solo ir caminando y pendejando. Entonces ahí era el evento, pero como que era la primera vez o de las primeras veces que se hacía, porque realmente había bastante espacio como para... O sea, no era ese hacinamiento que se ve en la Comic-Con, que ve gente por todos lados. Yeah. ¿Asesinamiento? ¿Cómo? Asesinamiento. Era peligroso andar ahí, entonces. Uh-huh. Entonces aquí era más tranquilo. Entonces, y eso que en mi sueño yo iba de un lugar a otro, así, vamos a este lugar, y ahí estaba algo, pues. Y en eso, uno de los lugares a los que entré era el estudio de dibujo de los personajes de Bakuman, que es un anime donde trata de dibujantes de manga. Son autores y dibujantes de un manga. Entonces ahí sale todo el estudio y tal. Entonces, cuando yo entré, ahí estaban la mara esa en el estudio y estaban haciendo como audiciones para ver quién quedaba como asistente para entintar y hacer otras cosas. Entonces, habían hecho un como concurso. Estaban así dibujando la misma cosa todos y a ver quién les quedaba mejor. Entonces, a la que le quedó mejor, la hicieron como la asistente principal, porque vos sos la que vas a dibujar figuras principales en el manga. Y los demás van a hacer fondos y otras cosas. Entonces, y en eso empezaron como a darle como consejo y decir, mira, que para dibujar cosas en movimiento tenés que meterte a clases de natación para que aprendas fluidez y cosas así. Entonces, bueno, ok. Me salí de ahí y después, no recuerdo mucho, solo recuerdo que vi un par de como celebridades. Una que me acuerdo de ver a Jim Carrey ahí hablando. Ajá. Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador. También de seguido. Sí, yo sé. Entonces, en una de esas, chivo, ya iba para mi carro. Entonces, y de repente iba a la par de Robbie Paloma, de la Charamusca. Y entonces íbamos así platicando y ya íbamos al parqueo. Pero para llegar al parqueo donde estaba mi carro, había una como rampa, pero o sea, ya no era rampa, ya era casi muro, pues era súper empinada. Y entonces empezamos a subir. Puta, ya se puso tan empinada que nos tuvimos que poner así tipo Spider-Man y a subir el muro, pero así como ya era básicamente un muro y nosotros subiendo así tipo Spider-Man. Uh-huh. ¿Y por dónde sacabas la telaraña, si se puede preguntar? No, es que digamos, no íbamos con telaraña, sino que íbamos trepando así. Trepando. Pegados al muro. Y ahí me desperté. Fue algo random el sueño, sí. Algo así. Vale, nos vemos. Salud. Nos vemos. Salud. Salud.